Yo, you know, después de esta, BB Queen, puse en chaleco, pruebe bala, man. Llegó la caballo. Ya, yeah. Dale, vamos. Cansada de esperar por ti, cansada de llorar por ti. Ya veo que no eres para mí. Dale. Me voy para la disco, me pongo una mini falda, porque la noche es bien larga, para celebrar la libertad. Eso es lo que va a mis amigas. Venga la otra. Yo, dale a Rafi, mercenario. ¡Ey!